Saludos y bienvenidos al episodio 178. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del presidente de Games Done Slow, Mr. Alex Nation. Es la que hay. Saludos. Todo bien, Alex. Todo bien, mano, todo bien. Me gusta eso, Games Done Slow. Yeah, está esa gente de Games Done Quick recaudando dinero para Doctors Without Borders. So, como nosotros no le metemos tanto, vamos aquí a crear Game Done Slow. Ajá. Y para recaudar dinero para Extra Life, yeah. ¿Será? Y estamos buscando Slow Runners. Yeah, Slow Runners. Si usted se tarda mucho en cualquier juego, usted es de los de nosotros. Sí, que está meses. Pues enviar un mensaje para reclutarlo para cuando hagamos el evento en vivo, pues estar con nosotros. Sí, nuestros maratones son de 30 días. Sí, mano, ponen ahí el time, porque por lo menos los de GameStop Quick, ellos ponen el tiempo estimado con Speedrunner, termina un juego. Pues empieza el corredor, pues ponen casi siempre 30 minutos, 40, depende del juego. Nosotros ponemos el signo de infinito. O sea, no, pues esto cuando terminemos. O sea, el de nosotros no se mide en horas, se mide en días. Gente, si no saben de lo que estamos hablando, rapidito. Games Done Quick, esto es un canal de Twitch y ellos se especializan en speedruns. Uh-huh. Y entonces ahora mismo está corriendo un evento de ellos para recaudar dinero para una organización que se llama Doctors Without Borders. Y comenzaron la semana pasada, llevan una semana entera, uh-huh, en esto. Ya pasaron de $1,000,000 recaudados, uh-huh, para esta organización. So, ya cuando escuche esto, pues ya ha terminado, pero si desea, pase por el canal de Games Done Quick y puede ver los archivos ahí. Se va a ver una variedad increíble de juegos, de speedruns de juego. Y si de casualidad usted se dio la vuelta por Twitch durante la semana pasada y vio un juego en primer lugar en Twitch, ahí en la portada de Twitch, y usted dice, qué raro, juegos raros. Este juego. Sí, era porque ellos estaban haciendo eso. Exacto. A mí me pasó que yo entro y veo que estaba Metroid, The Other M, yo creo que era. Y yo, what the hell, ¿qué hace este juego primero en Twitch? Y cuando entro, que esta gente, okay, sí, hay alguien jugándolo. Sí, estamos hablando de más de 100,000+ viewers viendo el maratón de SGDQ. O sea, el nombre del evento como tal es Summer Games Done Quick. O sea, el canal es Games Done Quick, pero el evento es Summer Games Done Quick. Esto es básicamente, aquí se detiene Twitch prácticamente durante esta semana que están todos estos reconocidos speedrunners sometiendo a juegos que usted dice que cómo fue. O sea, estamos hablando que antes de empezar, yo acabé de estar contando a la gatonejo que estaba viendo un speedrun de Super Metroid, y era competitivo. Habían de los cuatro mejores speedrunners, logró sobrevivir uno y lo terminó en, ¿cuánto fue que te dije? En 40 y pico minutos. Y el time limit era 48. So que lo terminaron under. O sea, de verdad que esta gente son unos duros. O sea, hay que quitarse el sombrero ante los speedrunners. Muchos dirán, es que esos runs son con glitch. Hay muchos de estos runs que no son con glitch, son runs de verdad. O sea, sin trucos, de saltar stage. Hay otros juegos que lamentablemente para hacerlos en los tiempos records tienen que ser con glitch. O sea, brincando por entre paredes y cosas y todo ese revolú. O sea, que pero nada, eso es parte de lo que es esto. Sí, no, y que son diferentes categorías, porque si se hace con glitch, se indica que sí, se pueden utilizar glitch. Hay otros que no, que son tiempos que se marcan sin glitch. Como también hay cosas que ellos presentan que no necesariamente es un speedrun, sino es más un challenge, como completar un juego a ciegas o con una sola mano. Sí. O quizás no con un control, sino quizás con una guitarra de Guitar Hero, sí, o Rock Band. Mira, hay gente que ha pasado Dark Souls, creo que es con guitarras de con la batería, ¿verdad? Con la batería de, sí, de Rock Band o Guitar Hero, no sé cuál usaron. Pero pues ya yo vi un par de runs de eso durante el evento. Un blindfolded run de Symphony of the Night. Vi un run de un juego de PC con una mano. Un juego de acción y plataforma donde había que pelear hasta con voces y todo. El chamaco con una mano. O sea, de verdad que hay gente que son, como tú estás explicando ahorita, son personas que ya lo han hecho todo en el juego y buscan otras maneras de retarse a ellos mismos. Y desarrollan esta habilidad de jugar juegos con una mano ciego. O sea, te dice, claro, pero ¿qué es esto? O sea, ¿esto es en serio? O sea, ¿esto está pasando? Pues bien, sí, todo eso se ha vivido en ese evento de Games Don't Quit. De verdad que está brutal, hermano. Súper chévere. Yeah. Bueno, luego de este mega intro, vamos a continuar con lo siguiente en el show. Y les preguntamos, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y para arrancar, vamos con las noticias y comienzo yo. Hablando de Game of Thrones, y esto es un pequeño spoiler, no es muy significativo, pero alerta, un pequeñito spoiler. Ok, voy a mutear a Gato. Lo puedes escuchar, Alex, no eres tan místico con los spoilers, no tiene que ver nada con ningún personaje. Dale. Tiene que ver más con el weather, con el clima en el mundo de Game of Thrones. Resulta que como ya finalmente el invierno llegó a Game of Thrones, estaban los encargados de, como tal, de la producción del show hablando en un podcast y ellos indicaron que cabe la posibilidad de que la siguiente temporada, la séptima temporada, se retrase. Porque como ya llegó el invierno al mundo, ellos tienen que ahora esperar a momentos oportunos para grabar en exteriores. Entonces ellos necesitan que sean cielos grises. No necesariamente tiene que haber nieve, porque esto ellos lo añaden después, pero la iluminación es una parte tan importante que ellos van a tener que esperar a estas oportunidades. Y el challenge grande, el reto grande, es que muchos de los locations, de los lugares donde ellos graban, tienden a ser tropicales, tienden a tener buen clima. So, se va a, you know, van a presentar un challenge para esta gente. Muchas de las escenas las pueden hacer indoors, en, you know, tipo estudio, pero ya las escenas que tengan que hacer fuera van a tener que esperar por los momentos oportunos. Ellos están contando con esto, pero si no se da, puede ser que la temporada comience un poquito más tarde. Típicamente ellos han comenzado las temporadas del show a finales de marzo o a principios de abril. Pero ya, puede ser que la próxima se tarde un poquito más. Pero nada, esto es worst case scenario. Esto es lo peor que podría pasar. Esto no está confirmado. Es algo que podría pasar. Lo que sí se sabe, y esto ya lo habían dicho hace algún tiempo, es que las siguientes dos temporadas, que por cierto son las últimas dos del show, van a tener menos de 10 episodios. ¡Ay, qué bien! Ya, eso va a ser más corta. Así que quizás se atrasa, pero you know, a lo mejor terminan y al mismo tiempo que terminan las otras, si son, qué sé yo, 7 o 6 episodios por temporada. So, Alex, ¿cómo que muy bien? ¿Cómo que muy bien? 10 no son suficientes, debería ser de 24 episodios. tú sabes ¿cómo se dice? Mi forma de pensar de las series que son más de 15 o 20 episodios, o sea. Pero la culpa es tuya, te las dejaste eso acumular. Sí. ¿Cuánto tú tienes la temporada? La sexta que corrió ahora y la quinta, ¿verdad? Que chachos, no has visto. La sexta, la quinta y gran parte de la cuarta. Ah, no, pues tú puedes decir que tú no ves el show. No, yo soy un desastre, mano. Y lo lindo es que ya terminó la sexta. No tengo el quinto season en Blu-ray. No lo compré. No sé, no me animé. Y obviamente voy a esperar que salga el sexto en Blu-ray para comprarlo más adelante. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo seriamente con Game of Thrones, de verdad. Ya. Yeah. Alex, si quieres, cuando vengas para acá a visitarme, yo te presto la tablet, ahí yo tengo HBO Go, y te pones al día para ver la sexta temporada, y para la quinta, yo tengo ahí el Blu-ray, puedes ver la quinta, y, ah, pues. Y si alcanzas ver la sexta. Me prestas la tablet para dormir. Yeah. Y no me la prestes en el avión. está brutal. Bueno, pues continuamos con nuestras noticias, gente. Ya por fin, ya se anuncia oficialmente que la tan popular serie de anime Attack on Titan ya regresa para su segunda temporada para el 2017. ¡Ay, por fin! Gente, recuerden que esta serie se hizo bien popular para allá para el 2013 y muchos tuvimos la oportunidad de disfrutarla en Netflix. Asimismo, se anunció durante el Anime Con en Los Ángeles, el estudio, ¿verdad?, detrás de la producción de Attack on Titan, así lo anunciaron. Hasta el momento, lo único que se ha mostrado de esta nueva temporada que se avecina es una imagen teaser, ¿verdad? En donde se ve a uno de los personajes de la serie a punto de hacer combate contra uno de los enemigos de la serie, contra estos titanes, los que son bien grandes, los que aparentemente son también mitad humanos. Y los que han visto la serie están de lo que estoy hablando. Así que eso es lo único, ¿verdad?, que se ha mostrado hasta ahora. De ahí en fuera no se ha mostrado más nada. La cuestión es que el estudio siempre tuvo en mente hacer una segunda temporada, pero se tardaron demasiado. Esa es mi opinión. Y yo estuve hablando con un amigo de nosotros que también nos escucha, Kaku, que él es bien fan del anime y concuerda conmigo el hecho de que se tomaron demasiado tiempo, o sea, casi 4 años en una serie de anime. O sea, no es como que estamos hablando de un Game of Thrones, un Arrow, un Flash, ¿verdad?, que son con actores reales. O sea, esto es una serie animada. Pero así esperamos, ¿verdad?, que el producto al final pues sea del agrado de todos los fans. Yo por mi parte estoy loco ya porque llega, porque obviamente si usted vio la primera temporada, hay muchas interrogantes que se quedan en el aire, ¿verdad?, de qué es lo que, o sea, por qué es que el personaje tiene esta habilidad, o sea, de dónde salen estos Titans. Hay muchas cosas que todavía no se han contestado. Esperemos que en la segunda temporada pues se nos aclare mucho la nube que tenemos con ese primer season de Attack on Titan. Así que ya saben, 2017, no hay un mes en particular, solamente que es 2017. Pregunta que te hago, Alex, ¿esto todavía está disponible en Netflix? Entiendo que sí. De hecho, cuando se anunció que ya iba a salir oficialmente para el 2017, la popularidad de la serie volvió como que a subir de nuevo en la aplicación. O sea, tú entrabas y te decía como que trending now y sale Attack on Titan. De hecho, sí estoy verificando si todavía está ahí disponible. Tengo que retomarla. Yo vi, yo creo, los primeros 12 episodios solamente y sorprendentemente me gustó. Yo, a mí, anime y manga y estas cosas japonesas, el estilo a mí no me llama mucho la atención. Pero como estaba tan pegado en ese momento, lo vi y la temática me fascinó, sí, el concepto me fascinó. Son 25 episodios pero lo bueno es que son cortitos. O sea, cada episodio aproximadamente dura como unos 20 minutos más o menos. O sea, son unos episodios bien cortitos. Eso es lo bueno de esta serie basadas en manga, que son bien cortitas los episodios. O sea, usted no va a estar una hora o 45 minutos pegado viendo un episodio. O sea, en una hora usted por lo menos sube unos 2 o 3 episodios. O sea, que adelanta bastante. Pero sí, la historia y el concepto de la serie es bien extraño, bien diferente, y eso es lo que la hace como que cool. O sea, como que dan ganas de verla. A mí me gustó mucho la temporada. Nice. Pues yo creo que voy a dedicar mis almuerzos a ver esto. Últimamente lo que estaba haciendo en los almuerzos es poniéndome al día con los podcasts. Los dejé que se me acumularan, okay. Y yo sigo unos cuantos podcasts y tengo episodios, pero que ni votando los acabo. Pues dale. Pronto me ponga el día, yo creo que salto ahí. Nice. Pues continuamos, gente, y nuestra próxima noticia viene del mundo del cine. Y es que ya, ¿verdad?, hay una fecha en donde va a estar saliendo a los cines el reboot de la película o de la serie de las películas Tomb Raider. La misma va a estar llegando a los cines marzo 16 del 2018, así lo reportó The Hollywood Reporter. El reboot, quien va a estar protagonizado por la actriz ganadora del Oscar, Alicia Vikander, ¿verdad? La misma va a tomar el lugar de una película de DC que aún no tiene nombre, so que movieron la película de DC para entonces tirar el release de la película nueva de Tomb Raider. La misma va a estar saliendo, va a estar en formatos 3D y en IMAX. Este reboot teátrico, ¿verdad?, de la película Tomb Raider lleva ya varios años en desarrollo y Vikander filmó el proyecto para allá para abril, fue que aceptó el rol. Según está informando, ¿verdad?, la producción de la película, la misma está sacando inspiración de los juegos desarrollados por Crystal Dynamics entre la serie, ¿verdad?, de los Rise of the Tomb Raider y el reboot de Tomb Raider. Así que si están sacando inspiración en esos juegos, yo entiendo que este reboot prácticamente va a ser como que lo que vimos en los juegos, una Lara Croft joven, ¿verdad?, en sus inicios, cómo es que ella termina siendo la Lara Croft que todos conocemos, algo que vimos en los juegos, pero obviamente ahora lo vamos a ver en el cine. Yo, como quiera, si estamos de aquí a allá, yo me apunto, porque a mí me encantó mucho la serie de los Tomb Raiders nuevos y más Rise of the Tomb Raider. Excelente freaking juego. Así que de verdad que estoy apuntado para ver este reboot de Tomb Raider. Super cool. Ya, definitivo, la actriz esa que tú mencionaste, yo creo que ella es bastante joven. Uh-huh. O por lo menos se ve bastante joven. Sí. Yo no sé qué edad tiene. Pero ya, quizás se van por esa línea, una Lara más vulnerable, algo así como lo que vimos en el primer Tomb Raider de, you know, moderno. Sí. Estoy aquí en el IMDb de la muchacha y dice aquí que ella nació en 1988. Eso no es una nena. Se ve bien joven por la foto, pero ya no. O sea, que a lo mejor para el rol que ellos quieren, pues el físico de ella le cae perfecto. O sea, a lo mejor vamos a coger una Lara, pues a lo mejor no es tan nena, pero vamos a coger una Lara en sus mids, tú sabes, mids 30 something, tú sabes, más o menos. No, ella tiene 28 años de edad. Ok. Pues, yo me la imaginaba. Una nena, como la que 20s. Sale en el juego. Ya, yeah, early 20s, pero ya, está late. Está bien, está fair. Yeah, no. She's cute. Yeah. Y por lo que veo aquí, ella es la de Ex Machina y de Danish Girl. Ninguna de esas las he visto. The Man of Uncle, From Uncle, so. Ya, no he visto ninguna. Déjame mirar rapidito aquí en la filmografía de ella, a ver si he visto algo de ella. Nada me suena. Ya la veremos, yeah. En Tomb Raider. Ahí se va a hacer famosa. Ya, yeah, ahí finalmente. Bueno, es famosa, ganó un Oscar. O sea, con eso nada más en tu resumen. Yeah, I won an Oscar, so yeah, she's gotta be good. Debe ser buena. Yeah. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Esta semana ha salido un trailer y un anuncio de que el 12 de julio, eso ya mismito, eso es la próxima semana. Va a estar llegando a PlayStation 4 Kerbal Space Program. Jueguito de Juan. Ya, gente, si usted ha escuchado Nivel Escondido por largo tiempo, usted sabe que a mí me encanta este juego. El juego salió hace muchísimo tiempo para PC y estuvo en beta por años. Claro, sí. Y no fue hasta principios, creo que de este año, que salió de la versión beta y ya se le puede llamar que es full game. Ellos estuvieron trabajando con él durante muchísimo tiempo. El juego también es bastante popular en Twitch, hay mucha gente que lo juega y hay un jugador en particular, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es el más viewers que tiene, pero por un montón. Y el tipo ha hecho trabajos coordinando con NASA, donde NASA básicamente le da detalles de una misión y él trata de recrearla dentro del juego. Nice. Y él ha hecho hasta estaciones espaciales dentro del mismo juego. So, es sumamente impresionante. Para dar un refresh de qué es el juego, usted está en un planeta donde están los Kerbals y usted está a cargo de desarrollar el programa espacial de este planeta. El juego tiene tres diferentes modos. Tiene lo que ellos le llaman Sandbox, el otro se llama Career y el otro se llama Science. Funcionan las mecánicas similarmente, pero lo que varía es cómo usted progresa. En el Sandbox usted tiene todo a su disposición. Usted hace el cohete como quiera, le añade todo lo que usted desee. En el Career, usted comienza desde cero y al principio lo que puede hacer es un cohetito que no sale ni siquiera del planeta. Ah, y el planeta de ellos es como una versión del planeta Tierra y tienen un satélite natural que vendría siendo como la Luna. Y también tienen diferentes planetas, más o menos como el sistema solar de nosotros, pero tiene otros nombres. Pues así usted va realizando diferentes experimentos. Los experimentos son observaciones, son tomar una observación, digamos, en la atmósfera o en otro bioma, etcétera, y con eso usted va acumulando unos puntos y con esos puntos va comprando diferentes piezas para su programa espacial, ya sea mejorar el combustible de los cohetes o mejorar la aerodynamics, y así usted va progresando. Nuevamente, si juega en Sandbox, ya está todo desbloqueado, usted hace lo que le dé la gana. A mí personalmente me gusta mucho el modo de Career, porque si te vas al Sandbox, es tan overwhelming tener tantas piezas, y si uno no sabe montar el cohete bien, vas a tener un desastre. No, que si te vas por Career, comienzas poquito a poco, lo que tienes son los boosters, y de aerodynamics tienes muy poquito, y con eso vas aprendiendo. Yo no lo jugué tanto como hubiera deseado el juego por falta de tiempo, pero ya finalmente tenía bien dominado lo de hacer las órbitas al planeta. Nunca logré llegar a la Luna, tenía un problema manejando el combustible y siempre me quedaba sin combustible haciendo las maniobras. para poder básicamente hacer el slingshot para la luna. Perdí unos cuantos astronautas en estos viajes, se quedaron eternamente perdidos en el espacio. Pero ya, sumamente interesante el juego. Si a usted le gusta esto del espacio, y espacio no sci-fi, espacio más de ciencia y conocimiento. El juego no es difícil, pero sí, yo recomiendo que quizás busque un video para que le explique cómo comenzar en el juego, porque podría ser un poco confuso. Pero ya, usted no necesita hacer ningún cálculo de ninguna órbita, ni calcular velocidad y nada de eso. So, ya, si a usted le gusta esto del programa espacial, yo se los recomiendo. Yo no sé cómo vayan a hacer los controles en PlayStation 4. Yo me atrevería a decir que la mejor manera de jugar esto es en PC, porque tienes el teclado y tienes el mouse, y el teclado se usa a cabalidad en el juego, porque las teclas, cada tecla controla algo diferente. Que nuevamente, si comienzas en el modo sandbox, tú no, todavía no has aprendido qué hace cada tecla, o es demasiado. Quizás si usted no tiene PC para jugar, dele un try en PlayStation 4. Si usted tiene algún niño o niña que quizás le gusta el espacio, mira a ver si le interesa el juego. Yo entiendo que es algo que podría inspirar a los jóvenes, quizás a seguir en el campo así de la astronomía. So, a mí me hubiera encantado tener este juego cuando niño o cuando más joven. Hubiera usted otra cosa. De hecho, te voy a hacer un cuento. Cuando yo nene, yo decía que yo quería ser astrónomo. Y a mí se me quitaron las ganas porque había tanta gente lerda a mi alrededor, familiares y amistades y qué sé yo qué, que yo decía que quería ser astrónomo y creían que yo quería ser astrólogo y me decían como Walter Mercado. Y ahí me daba coraje y se me quitaron las ganas. Ave María, sueño frustrado. Ya, pero a mí siempre me ha gustado Space Exploration. Sí, mano. Eso es una chulería, de verdad. Pues es que nos gusta mucho Star Wars. Fíjate, yo soy más universo actual, desconocido. El problema que yo tengo con sci-fi espacial es que yo entiendo que se pierde el discovery como tal del universo, porque ya está en un punto donde, okay, ya se colonizó, ya se vive como tal en el espacio. Y ya no está este miedito, por llamarlo así, esta claustrofobia de estar en el espacio, pero estar in the middle of nowhere. No one is coming for you. Uh-huh. Eso es algo que a mí me aterra. Yo nunca sería astronauta, pero por nada en el mundo. Pero es algo que como que me pone las cosas en perspectiva, por decirlo así. Ah, pues por eso que estás loco porque llegue No Man's Sky. Oh, ya, eso es lo mío. No Man's Sky es por eso. Ya, yo quiero estar explorando. Nice. Pues suena bien, mano. Pues bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Gente, es que se anunció que el juego Evolve ahora va a ser un free to play para PC. El mismo denominado Evolve Stage 2 va a ser el concepto de free to play. Ustedes saben que esto es el tipo de juego que sí, que es gratis para jugar, pero que si usted quiere progresar o obtener mejores cositas, pues usted las tiene que pagar. Con muchos modelos de mercado que hay ahora mismo de muchos juegos, pues Harry Evolve cae en este modelo económico de juegos de video. Lo que se va a incluir en esta nueva versión de Evolve Stage 2, van a venir nuevos modos, nuevos personajes, nuevos maps y un sinfín de cosas más. El contenido va a estar saliendo, ya está disponible durante esta semana, y Turtle Rock Studios estuvo, ¿verdad?, comentando de que van a seguir sacando más updates en los próximos meses. Así que esto se dijo a través de un post en el blog oficial del juego de Evolve. También van a estar haciéndole unas mejoras tanto al user interface como a varios bugs que tiene el juego, y unos cuantos de la performance del juego los van a estar bregando para hacerlo, ¿verdad?, más mejor, o sea, mejor de lo que ya estaba, según ellos. Ahora mismo el juego como tal está en una etapa beta, así lo estoy informando el desarrollador. Así que si usted nunca tuvo la oportunidad de jugar Evolve, este es el momento. Ellos también informan de que para aquellos jugadores que ya habían comprado el juego y ya habían pagado por DLC, ellos pueden mover todo ese contenido al Stage 2 sin ningún cargo adicional. También anunciaron que para los jugadores de mucho tiempo en Evolve van a estar recibiendo una recompensa y unos regalos especiales, al igual que accesos especiales. Así que si usted se ha mantenido fiel a Evolve, prepárese que va a recibir algo por ahí. Al momento de esta noticia, no se había mencionado nada si iba a haber una versión de Stage 2 para consola. Pero luego en la misma noticia, se publicó una actualización a la misma. Y es que el publicador 2K informó que por lo menos no tenían nada más que adicional que informar o añadir sobre una fecha de lanzamiento de Stage 2 para consola. Pero en un post de uno de los desarrolladores dijo que Turtle Rock espera lanzar un Overhaul Edition para consolas luego de que finalice el beta de PC. Así que pendientes a eso, hay cierto como que cierta discrepancia, como que sí, como que no, como que sí, como que no. Sostén pendiente. Esto fue un juego, yo lo tengo, lo jugué bien poquito y no lo he vuelto a jugar. Definitivamente no es un juego para usted jugarlo solo. Este juego es un juego que requiere obligatoriamente los elementos online para usted jugar con otras personas, si no se va a aburrir, porque eso fue lo que me pasó a mí. Básicamente esto no tiene ningún tipo de historia, usted está cazando estas criaturas en este planeta, en una arena cerrado. De verdad, honestamente, mucha promoción, uno bien pompeado, pero cuando yo tú tenías el juego como que, oh my god, o sea, No sé, las criaturas being overpower, o yo no sé si era mi percepción, honestamente no sé. Hay que ver si ahora, con esta opción, pues sube el player numbers de este juego. Sí, pero es un free to play. Y hay muchas personas que no les gusta el free to play. Así que, como dicen por ahí, pay to win. Free to play, pay to win. Yeah, pay to win. Así que vamos a ver cómo le va a esta nueva entrega de Evolve Stage 2. Bueno, yo creo que hicieron esto para mantener el juego con vida. Uh-huh. Tú sabes que este juego, cuando fue a los diferentes E3s antes de ser publicado, salía como The Best of E3, Best Shooter of E3, etcétera, y venía con hype. A mí nunca me llamó la atención el concepto, y yo creo que al igual que yo, hubo muchísima gente, porque este juego en ventas, me atrevería a decir, que estuvo por debajo de las expectativas de ellos. Inclusive este juego se consigue súper barato porque han tratado de mover todas esas copias que se han quedado rezagadas. Yo creo que se consigue como por $10. Uh-huh. Y aún así a mí no me interesa. El factor también de que, you know, hay que jugarlo con panas, requiere coordinar. Uh-huh. Y para eso no hay tiempo. Uh-huh. Pero ya, yo entiendo que es una buena movida para mantener el juego. Si es free to play y quizás la gente está invested, está dispuesta a pagar alquito, ya que se lo están dando de gratis. Ya veremos. Yo aún así no lo pienso. Yo lo tengo ahí. Yo ni me atrevo a ponerlo. Yo creo que Joel Ocasio, el compañero de nosotros de Extra Life, yo creo que lo tiene. Y Mash también lo tiene y nunca jugamos. Pues más, yo creo que Mash lo vendió. Tienen que coordinar entonces. ¿Qué es la cosa? Coordinar sí, todo con la gente. Tal día, tal hora, vamos a jugar. Y con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 12 de julio de 1978, nace en Texas, Estados Unidos, la actriz Michelle Rodríguez. Nada, para hablar algo así rapidito, yo estaba leyendo la biografía de ella, porque yo siempre había escuchado como que Michelle Rodríguez, de que, you know, era de raíces puertorriqueñas y qué sé qué. El papá, puertorriqueño, la mamá, de República Dominicana. Mira para allá. Ella nace en Texas, pero luego se muda con la mamá para República Dominicana y vive allá hasta los 11 años de edad. Luego se muda para Puerto Rico y vive en Puerto Rico hasta los 17 años de edad y luego se mueve para New Jersey. Ella no terminó la escuela superior, de hecho la expulsaron de 5 escuelas superiores. Pero luego eventualmente consiguió su acreditación de escuela superior. ¿Cómo es que se le llaman eso? En Puerto Rico indirectamente le llaman you know, estudio de noche. Ajá, pero es como que la equivalencia o algo así. La ahí no me acuerdo cuál es el nombre de esa ley, pero sí, que llaman los estudios la escuelita de noche. Para pasar la escuelita el examen de cuarto año. Yo creo que en inglés le llaman GED, pero no estoy seguro. Okay. Ya, pues entonces ahí es que ella como tal se mueve a tratar en el mundo de la actuación y su primera película fue Girl Fight, que esta película yo nunca la he visto, pero recuerdo haber visto la portada y tengo entendido que esta película tuvo muy buena crítica y ahí pues básicamente nació una estrella. ante mis ojos, yo todavía no la conocía, pues esa película yo no la vi. Yo la vine a ver por primera vez en The Fast and the Furious. Y ella es un personaje secundario, pero causó un impacto en los viewers, que, you know, era fácil de reconocerla. The Fast and the Furious, ella viene y se mueve a Resident Evil. Y luego, pues, ahí yo creo que podemos decir que todo fue historia. Ya estuvo en SWAT. Uh-huh. Entonces, más tarde, yo creo que salió en Avatar también. Estuvo en la serie de Lost. Ha estado en las películas de Machete. Luego vuelven y la traen en Fast and the Furious. Yo creo que ella regresa para Fast and the Furious 6. Y después sale en Furious 7. Entonces ya, ella ha tenido una carrera donde se ha dado a conocer. Que happy birthday para ella, ella nos escucha todas las semanas. Ah, no, claro, ella es seguidora de nosotros, fanática de nosotros. Ella nos adora, ella nos adora. Yeah. Ella, fíjate, yo siempre la tenía así como que, ella es como que así como que bien cool, pero a la misma vez como que bien rebelde. Tú sabes, a mí de los poquitos roles que ella ha tenido así que me gustó mucho el de SWAT. Obviamente está oficial de la policía que pelea hasta con macho sin importarle nada. Y obviamente su rol en Fast and the Furious, la original, cómo olvidar. So, esos roles fueron los que a mí siempre me han gustado de ella. Y yo creo que son los roles que a ella casi siempre le tocan. Ella está de alguna manera ligada a law enforcement, a policía o a ejército o algo así. Porque inclusive en Lost ella era una oficial de policía. Ah, pues bien. So hizo SWAT, Fast and the Furious, pues así, mujer badass. So es un personaje que le queda muy bien. Yeah. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a pasar a las publicaciones. Esta semana lo más relevante que vi fueron dos títulos. El primero, Adrift, que esto es un juego que salió para PC a finales de marzo de este año. Ahora pues llegó a PlayStation 4, o va a estar llegando a PlayStation 4 y eventualmente va a llegar a Xbox One. No sé cómo tal es el gameplay. Yo vi, era más como un teaser. Es un juego en primera persona. No es de acción. Yo creo que es más como que un survival. Muévete aquí, muévete allá con una narrativa. Y usted es un astronauta. Y está pues en una base de esta, como decir, la estación espacial. Y tiene que salir afuera a rescatar a unas personas. Y entonces de ahí que viene el título de Adrift. Que esto en español vendría siendo como a la deriva. Y en el video que vi, ya se ve eso. Saliendo básicamente en caminata espacial a rescatar a unas personas. Por lo que se ve, está como que tratando de buscar como que al mismo tiempo como unos canisters. No sé si es que necesita ir colectando aire de oxígeno para mantenerse en gameplay, pero ya, realmente no sé cuál es el gameplay, se ve sumamente estresante, algo que yo no jugaría. Este fue el que se anunció hace 2 años en E3, ¿verdad? Que pusieron un teaser video. Yo creo que sí. Sí, estoy viendo aquí las imágenes, sí, que se ve así como que una estación espacial que como que tuvo un accidente, explotó algo, uh-huh. Y este astronauta como que quiere llegar a un sitio, y tú lo que escuchabas en el trailer era como que un... sin aire. Yeah, so ya esto está para PC, pero ya no me dio tiempo de ver cómo es que funciona como tarjeta. Okay, pues y el próximo que sale esta semana es Ghostbusters The Video Game. Esto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y esto viene por debajo del radar de todo el mundo. Nadie se acordaba que esto iba a salir. Yo ni sabía. Sí, hace muchísimos meses, yo creo que a principios de año, salió un teaser de este juego. Y pues se sabía que estaba vinculado a la nueva película. Pero aparte de eso, no se le ha dado más promoción. Yo estaba leyendo que es isométrico. Me imagino que Twin Stick Shooter. Y toma lugar luego de los eventos de la película que sale próximamente. Así que ya, que por cierto, estrena esta semana que están escuchando el podcast. Okay. Estrena la película, sale el videojuego. Ok, el juego, o sea, así se va a llamar el juego. Ghostbusters The Video Game. Yep, exactamente. Yo creo que el mismo título del otro, que exacto. El que está para PlayStation 3. Exacto, o sea, porque estoy buscando aquí, o sea, y sí, es verdad, es el mismo título. O sea, y eso pues, por eso cuando vi la agenda, espérate, pero ¿qué es esto? Tengo que repetir, no, es la película nueva. Y yo, oh, ok. O sea, ni sabía, te lo juro que ni sabía que estaban haciendo un juego basado en la nueva película de los Ghostbusters. That's kind of weird. Yo lo sabía, no me acordaba. Tan pronto vi esto, cuando busqué los videojuegos que salen en esta semana, wow, va a salir esto. Y después, oh, mira, ya, es que la película sale ahora. Era así, es un isometric top-down shooter. Se parece mucho en la de esto, se parece a Diablo, obviamente, en la cuestión del visual, ¿verdad? De isométrico. Pero yo imagino que esto será un juego de acción, o sea. Y me imagino que tendrá 4-player co-op, porque son 4 personajes, algo así como Phantom of Slime. Me recuerda mucho a Phantom of Slime. So, yeah, ok, yeah, next. Yeah. Veremos en Twitch a ver qué tal. Yeah. Bueno, y pasando, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos con el Movies Box Office y comenzamos con la quinta posición, The Purge Election Year. Y en la cuarta posición esta semana, Mike and Dave Need Wedding Dates. Y en la tercera posición tenemos a Finding Dory. Y en la segunda posición, The Legend of Tarzan. Y en la primera posición y campeona para esta semana tenemos a The Secret Life of Pets. Y estrenando esta semana está The Infiltrator. Y también sale esta semana Café Society. Esta es la nueva película del director Woody Allen. Esto, como típicamente es las películas de él, es comedia, drama, romance. Esta no creo que salga en muchísimos cines. Va a tener que ir a esos cines selectos, quizás, a verla. Por los scores que vi, está mega boquetuda la película. Y también estrena esta semana Ghostbusters. Esta es la versión que no es para usted que nos está escuchando. Esto es para los niños y las niñas de ustedes. Sí. O para late, very late adopters de la cultura Ghostbusters. Ya, yeah. Yeah, si usted vio las originales, no vaya a ver esta película, no está hecha para usted. No. Mano, haciendo un paréntesis, estaba leyendo que supuestamente Bill Murray, Dan Aykroyd fueron a ver un private screening de la película con las protagonistas, y que aparentemente ellos les encantó, que ellos hasta estuvieron cheering en la película. Y yo como que, ¿esto será un media hook? ¿O esto será verdad? Puede ser. Sí, porque la tendencia es, si Bill Murray le gustó, a usted también le va a gustar. O sea, es como que Bill Murray approves. O sea, I don't know. Yo estoy bien escéptico. Yo no la voy a ver. Yo tengo que mantenerme fiel a mis convicciones. No. Cuando saca yo la vería, tranquilo. Yo la vería, pero con claro está, con todo el tiempo presente de que esto no tiene que ver nada con la otra. Es otra película. Totalmente diferente. Sí, yo sé. Es como cuando uno va a ir a ver una película basada en un libro que uno ya ha leído. No tiene que ir con la mentalidad de que es otra cosa. Mm. No puede irse a comparar directo porque va a estar siempre va a estar decepcionado. Ay, no. Así me pasó con Da Vinci Code, mano. Yo leí el libro y yo fui al cine a ver la película. Y, mano, eso es una chavenda porque tú ves las escenas y tú como que, pero es que no. En el libro dice que está... Sí, no, y en el libro pasa esto. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Porque tú ves la escena, mira, esta es la parte que el tipo hace esto, y boom, y pasa, te quedas como que, ¡oh! El más psíquico, no cabeza, leí el libro. O sea, ya, hay que ir con otra mentalidad, yeah, para ver ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, continuamos por aquí, gente, supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía, y este era un poquito difícil. Esto pertenecía a un videojuego de Sega Master System que salió en 1987, Penguin Land. Alex, ¿te jugó esto? Sí, mano, me encantaba ese jueguito. Era un jueguito bien sencillo, pero, mano, un jueguito sacamostro, yeah, porque, o sea, usted no podía dejar que el huevo se le rompiera. O sea, básicamente, gente, la temática del juego era, usted era este pingüino y su objetivo era llevar este huevito hasta el final del stage. Usted iba bajando. ¿Qué pasa? Uh-huh. Era un jueguito de acción combinado con puzzle, porque usted tenía que más o menos ver por dónde era que usted tenía que bajar el huevo sin que se rompiera. ¿Qué pasa? Que en la pantalla usted tiene una línea que era la línea de peligro. ¿Qué pasa? Si el huevo caía a cierta altura y pasaba de esa línea, el huevo se iba a craquear. si el huevo usted lo dropeaba y no pasaba la harina, él podía caer safely y no se craqueaba el huevo, no se rompía. Pero usted tenía que romper piedra para abrirse paso o para matar enemigos, y usted escoltando, empujando el huevito por todos estos bloques de hielo hasta que llegaba al safe point y pasándose a otro stage, lo mismo. Así que usted rompiendo todo el pozo hasta que llegaba el huevito hasta donde tenía que llegar. Era un jueguito sencillo, una mecánica sencilla, pero era bien entretenido, mano. Penguin Land, me acuerdo, chacho. Lo alquilaba mucho. A mí me encantaba ese juego, ya. Yeah. Y gente, y ese juego que del 87, y ese juego tenía level editor. Hey. Usted podía entrar y escogía los bloques. Imagínese, los bloques se parecían, digamos, a los bloques de Super Mario Brothers. Eran cuadrados como tal. Y usted los iba colocando y colocaba, habían osos polares. Que, uh-huh. que sí, que se movían de un lado a otro y podían, pues, básicamente romper el huevo. Pero ya, usted podía colocar todo eso. Yo nunca pasé tiempo ahí. Yo me iba más a como tal a los stages que venían con el juego. Yo creo que la línea que tú mencionaste, yo creo que era de largo de 3 bloques. Uh-huh. Si caía más de 4 bloques, se rompía. Y había veces que uno se iba por una ruta y cuando venía a ver, rompió el bloque que no era y se fastidiaba uno, no podía continuar si no se rompía. So, yeah, a mí me encantaba. Sí, un concepto que ya no se ve de jueguitos así, pero muy bueno, Penguin Land, entretenía bastante. Yeah, y yo creo que hay una versión de esto para Game Boy, no sé si eran los mismos stages, pero ya, para mí que yo llegué a ver esto en Game Boy también. Pero ya, la música que puse es de la versión de Sega Master System. Nice. Bueno, y gente, esta semana como tópico vamos a tener un Back to Retro y se los vamos a estar dedicando a Tremors. Pero para esto yo los voy a dejar con el Master del Retro, Mr. Alex Nation. Yeah, bueno gente, vámonos en un viaje específicamente para el año 1990 cuando se estrena la película Tremors. Y esta película fue protagonizada por Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross y Reva McEntire. Esta película, Tremors, es la primera de 5 películas e inclusive hasta se creó una serie basada en este universo de Tremors. La misma duró desde marzo hasta agosto del 2003 y fue transmitida por Sci-Fi Channel. No surprise there. Bueno, nada, básicamente, la trama es detrás de esta película. Bueno, la historia de esta película transcurre en un pequeño pueblito llamado Perfection. Esto están los protagonistas, ¿verdad? Kevin Bacon y Fred Ward, que son dos panas que no se separan uno del lado del otro, y conocen a esta joven sismógrafa, Rhonda Levett, que ese es el nombre de ella, protagonizada por Finn Carter. Ella está llevando a cabo unos estudios y unas pruebas en el área. Cuando los panas, ¿verdad? Kevin Bacon y Fred Ward, ¿verdad?, deciden marcharse del pueblito, buscar mejor trabajo en la ciudad o algo así, porque el pueblito es como que bien a la antigua, tú sabes, no hay mucho progreso que digamos, según lo muestra en la película. Ellos encuentran a una persona, ¿verdad?, muerta en una torre eléctrica, o sea, ¿qué hace este tipo aquí? O sea, la cosa más extraña. La cuestión es que ellos siguen investigando y misteriosamente empiezan a desaparecer más personas del pueblo. La cuestión es que detrás de estas muertes inexplicables es cuando descubren que hay unas criaturas que se mueven debajo de la tierra y que son atraídas por el sonido. Ellos le ponen de nombre Graboids. Aunque la traducción que se dobló al español le decían Dragoides. Pero la traducción que nosotros conocemos era Graboids. Y como te dije, estas criaturas viajan por debajo de la tierra y cada vez que escuchan un sonido, ahí es que ellos atacan. Y básicamente, pues, la película es eso, o sea, ellos tratando de sobrevivir a estas extrañas criaturas y tratar de salvar el pueblo y, obviamente, salvarse a ellos mismos. Así que esa es la trama detrás de esta película para el 1990. Basado en el juego, se trató de lanzar un juego para el 2003 que se iba a llamar Tremors The Video Game, pero lamentablemente el mismo fue cancelado. También se anunció en el 2002 una versión para GameCube, PC, PlayStation 3, Xbox, pero también se canceló. También hubo un third person action survival horror que iba a tomar lugar en el lugar, ¿verdad?, donde estaba ubicado este pueblo, pero nada que ver, o sea, todo se canceló el proyecto. Ahora, eso sí, hay un juego llamado Dirt Dragons que fue un jueguito basado en Flash para computadora y que está atado a la cuarta película de la serie. Uf, jueguitos de Flash de antes. Horriblemente malo. Yo lo jugué antes de comenzar el show. Yeah. Bye. No, ni se molesten. Ok, no entren. No voy a dar ni la dirección. Fíjate de eso. Así que, bueno. Ahora eso sí, gente. Media detrás de esta película. Bueno, si usted quisiera ver esta película, si no ha tenido la oportunidad de verla, sepa que pueden conseguir el DVD Attack Pack. Esto incluye de la película 1 hasta la 4 por $7.50 en Amazon. Ahora, si usted es más exigente y quiere la película en formato Blu-ray, la misma la puede conseguir desde $8.69 en Amazon. También la misma está disponible para renta digital en $3.99. Hasta el momento, pues no hay versión stream de esta película. Así que, yeah, Tremors. Juan, Tremors, ¿la viste? ¿Qué te pareció? ¿Un boquete? No, a mí me encantó. Esta película de seguro la vi en Tele 11. Sí. Tú sabes que Tele 11 para ese entonces daba película todas las noches, eso de las 7. Y uno se sentaba y veía lo que fuera. Y a mí me fascinó la película, de que wow, super brutal, porque algo que hacía muy bien la película era que, you know, tú sabías que había algo, pero no te lo enseñaban de a principio, era como que poquito a poco. Y cuando la escena esta donde el truck se queda atascado y no puede salir y finalmente lo sacan, entonces llegan a la tiendita y allá se ve como que el primer glimpse de la criatura que podría ser, y tú dices, wow, es como un python, como si fuera una serpiente, una culebra grandísima. No es que ellos encuentran un pedazo de uno de las culebras. No, para mí que el truck, ellos están tratando de salir y el truck está aguantado con algo y finalmente lo sacan. Y entonces cuando llegan a la tienda del tipo, el asiático que era el dueño de la tienda se fija que tenían algo amarrado del eje del truck. Y entonces se lo compran como por $5 y después lo ponen en la tienda para que la gente se tire fotos y cobra como 10 o algo así. So, ya a mí me fascinó muchísimo la película. Las interacciones entre Kevin Bacon y el otro, Fred Ward, muy buenas, tremendo dúo para hacer una película. Ahora que tú mencionaste los actores, caí en cuenta que Reba McEntire salía en esa película, la cantante. No es que yo siga a Reba como cantante, es que mi esposa veía una serie de televisión que se llamaba Reba, y ahí fue que yo aprendí que ella era cantante de música country. Entonces cuando lo mencionaste, mira, es cierto, sí, ella es la esposa del tipo bueno, de la pareja que tienen un montón de armas y granadas y cosas. Exacto. Yo, sí, cierto es, ya caí en cuenta que sí era ella. Entonces ya, a mí me fascinó la película. Hablando de eso, del matrimonio que tiene un montón de armas, para mí que es la escena más brutal, que es cuando una de las criaturas atraviesa la pared del búnker de ellos, porque ellos eran este matrimonio como que bien bajo la superstición o bajo el pensamiento que en algún momento dado Estados Unidos lo iban a invadir, y ellos tenían este montón de armas ellos tenían un búnker de armas. Ellos tenían rifles de alto calibre, metralletas, escopetas, pistolas, una cosa bien exagerada. De hecho, y cuando en un momento una de las criaturas atraviesa el búnker, que ellos se vuelven locos disparando cuanta arma ellos encuentran, esa parte está brutal, hermano. A mí me encanta esa parte porque hacen, bueno, puré al monstruo y ellos juran que ese era el único, pero para sorpresa son más, hasta el último, que es el más grande que sale en el pueblo. So que, yeah, la película está gufia. El concepto de la película está bien, bien interesante. Yo la vi en Tele 11. La llegué a ver mucho por cable para aquel entonces. Sí, de verdad que me gusta. Ya después de ahí, yo le sometí como hasta la segunda. Vi la segunda, que ya en la segunda no sale Kevin Bacon, pero sí regresa Fred Ward. Según la trama, aparentemente, pues, Kevin Bacon se fue del pueblo, pero Fred se quedó. Entonces, Fred se convirtió en un cazador de las criaturas, porque aparentemente en el universo de estas películas, las criaturas continúan. Entonces, él se convirtió en un cazador oficial de estas criaturas. Entonces, él lo contrataban cuando atacaban fincas y cosas, pues, él iba con sus métodos y, pues, mataba a estas criaturas. Pero entonces, aparentemente ya en la segunda la cosa se puso más nasty porque las criaturas como que empezaron a evolucionar. O sea, ya no eran tan... Salió otro tipo de criatura más fuerte y menos sensitiva al sonido que las anteriores. O sea, las anteriores eran unas porquerías. Por este nuevo especie que sale en la segunda, eran más fuertes, no eran tan fácil engañar con el sonido, eran más inteligentes. Y les da mucho trabajo poderlas vencer. Ya la 3 y la 4 ni me molestaba en verlas. Yo llegué más castrado. Y la 5, hay una quinta. Ah, sí, leí en estos días que sí, hay una quinta Tremors, mano. Yo, what the hell. Ya se salió el año pasado, Tremors 5. Ya lo no. Bye, vete de eso. Ya, yo me quedo con las primeras dos. No voy más para allá. No. Ya, yo vi la segunda y yo me quedé y la segunda no me gustó, you know, como para seguir viendo la serie. Uh-huh. Creo que en la segunda se veía una escena donde ellos arrastraban como unos barriles y cuando venía el monstruo le disparaban al barril y explotaba o algo así. Uh-huh. Ya parecía que estaban pescando en esa segunda. Sí, sí. Pero que te digo, cuando se encuentran con la especie que evoluciona, ya esa técnica no funcionaba más. O sea, ya la cosa era un poquito más nasty para ellos. Pero ya, yeah, good movie. Muy buena película, ¿verdad? Yeah. Para mí la clásica es la primera. Yeah, seguro que sí. De hecho, hace poco Kevin Bacon estaba haciendo, yo creo, un Ask Me Anything de estos de los de Reddit. Y le preguntaron. Y él dice que estaría abierto a hacer otra película dentro de Tremors. Mm. So, vamos a ver si en algún punto se da. Tienen que hacer un buen guión. Sí, un buen guión y un ¿cómo se dice? Un reunion. Tremors, yeah. Reunion. They all come back. Que le llamen Tremors algo sin número para que la gente no vaya a ir a ver las otras atrocidades. Exacto, muy buena técnica esa. Deben hacerlo más a menudo. Bueno, y con esto terminamos el Back to Retro para esta semana. Si usted la vio y quiere compartir con nosotros sus experiencias con Tremors, si la vio en Tele 11 o donde la haya visto, ya puede compartir con nosotros. Dímelo. Si le gustó la película, no le gustó, ya. Yeah. Bueno. Y vamos ahora a qué es la que hay. Vamos a comenzar con Mr. Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? Yeah, mano. Pues mira, esta semana bastante ocupadito en cuestión del gaming. Me alegra informar que ya por fin pude terminar South Park The Stick of Truth. Un jueguito menos del Summer Backlog Challenge. Lo terminé el domingo que pasó, que el lunes era feriado. Me tiré un maratón de 5 horas y 15 minutos en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido. Pero lo terminé. Lo logré terminar. Mano, me quedé con las ganas. Tremendo juego ya, tremendo juego. Mano, me quedé con las ganas. Ya estoy loco que llegue el Fractured Butthole ese, mano. De verdad. Yo estoy day one con ese juego porque Stick of Truth, mano, qué freaking awesome game. De verdad que me encantó el combate. Me encantó el concepto. La historia está chévere. Ese final boss que mucho me reí. O sea, esos últimos stages, que mucho yo me reí. Yo no voy a decir mucho para no embarrarle. Si usted de los que va a jugar ahora Stick of Truth porque está pompeado con The Fractured Butthole, no voy a decir mucho, pero hay un stage antes del final. Si usted se queda como que, what the f-? Yep. O sea, yo me quedé como que esto en serio está pasando. O sea, es un juego que no perdona, o sea, no tiene escrúpulos, le importa un pepino, whatever lo que la gente piense. Mano, freaking juego. Bueno, igual que la serie. Fueron unos momentos bien weird, el momento del stage que usted pelea con los gomos. Oh my God. yo creo que tengo ese trofeo cuando he chequeado. Verifícate, a ver, Mash lo tiene. Perbert, ¿qué se llama? Yo creo que se llama Pervert. Diablo, ¿sabes qué era? Yo tengo. Coño, yo no estuve tanto rato. Gente, yo no voy a decir nada. Si usted quiere saber de lo que estamos hablando, juegue Stick of Truth. Después del stage antepenúltimo, que obviamente sabes de lo que estoy hablando, solamente puedo decir una cosa: Flashlight. Es lo único que tengo que decir. Y murciélago. Flashlight y murciélago. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Anyway, la cuestión: tremendo juego. Tremendo juego, jueguenlo. Recuerdo, yo creo que ya eso fue el que expiró, pero estaban dando Stick of Truth gratis para PlayStation 4 y para Xbox One si usted precompraba la versión nueva de Fractured Butthole para su consola de esta generación. Yo creo que ya esa oferta pasó, pero si usted lo y no es preordenarlo, era precomprarlo. Usted lo precompraba, le daba la versión de Stick of Truth para consolas de esta generación de ahora. O sea que hubiese sido tremendo deal. Porque el jueguito de verdad que es buenísimo. Yo no me arrepiento de haberle esperado tanto porque me lo disfruté un montón. O sea, digo, me arrepiento de no haberlo sometido, pero qué bueno que le sometí al juego. Así que hágase un favor, si usted se quiere reír, si usted quiere como que cuando está mirando la pantalla usted haga ¡oh! ¿En serio esto está pasando? Sí, en serio está pasando. Así que freaking good game, de verdad que me encantó, me encantó. También, mano, esta semana estuve sometiéndole el miércoles en la noche, estuve jugando Mighty Number 9, Game of the Year, GOTY. Lo estuve jugando en la transmisión de Next Level Wednesday de Team Extra de Puerto Rico en Twitch. Mano, yach. Ok, aquí hay mixed feelings. Y creo que aquí que puede ser que se fastidie el podcast y va a durar como 3 horas. No, ok, el juego no es malo. Vamos a empezar por ahí. El juego no es... Es que no es bueno. Exacto, el juego no es malo. Es retante. Es un juego retante. Hablando High True. O sea, no es malo, es retante. No es excelente, no es malo, es retante. Sí tiene sus issues, porque se notaban a lengua, plataformas resbaladizas, un poquito de frame drops en algunas cositas, típicos slowdowns que se supone que eso pasa en consolas viejas, pero y no en consolas de esta generación. O sea, es un poquito inaceptable. Pero usted puede vivir con eso. Hello, nosotros crecimos con eso y no se nos cayó un canto. O sea, no es un game breaking shit. O sea, no es para tanto. Sí noté que es cuestión de timing. Algo que yo soy bien malo con la cuestión de los timing. Yo soy bien malo. Soy bien malo, bien malo, bien malo. Lo único good que vi de todo lo que jugué es la cuestión esta del glide. O como usted quiere llamar, el glide, slide, whatever. Eso está cool. Pero me enfobó en el hecho de que el juego te obliga, en cierto modo, a que tú tienes que hacer parte de tus combates ese maldito slide. O sea, tú atacas un robot, él blinquea y es que tú le vas a meter el slide para coger un porciento adicional de damage o subirte los power-ups o coger vida extra o ataques nuevos. O sea, ¿por qué? Yo en Mega Man no tenía que darle un slide attack a nadie. O sea, yo le disparaba con el Buster Gun y para afuera. O sea, aquí lo quieren hacer ver como que el más combo, los combos de ataque, pero es que esto es un side scroller action platformer porque tiene que haber combo de ataque. I just don't know. En fin, los stages dan mucho que desear. O sea, supuestamente cada stage pues tiene un Robot Master. Le digo Robot Master, pero en este juego no son Robot Masters, son los Mighty, desde el 1 al 8, porque usted es el number 9. Y pues cada uno tiene como que cierta habilidad, cierto elemento atado a su fabricación. Los stages, o sea, que en Mega Man, los Robot Masters, los stages eran como que bien sinónimos de ellos. Por ejemplo, Woodman pues era en una jungla, Airman era en el aire, Bubble Man era en el agua, y así sucesivamente todos los juegos de Mega Man. Los stages muy convenientemente estaban en un ambiente propicio para ellos. Exacto. Aquí trataron de hacerlo, pero honestamente, en mi opinión, no funcionó. No funcionó. Los stages no eran muy intuitivos, no eran lindos para ver. O sea, no había nada que tú dices, diablo, qué lindo se ve esto. Para nada. No había mucha variedad de los enemigos. Usted notaba que muchos de los stages, usted constantemente veía a los mismos enemigos. Y aunque en Mega Man sí había stages que a uno que otro enemiguito se repetía, pero siempre tenía estos enemigos en particulares que eran nativos de esos stages que usted no los iba a ver en ningún otro sitio. A lo mejor los casquitos, los que se escondían y disparaban, a lo mejor usted veía en todos lados en Mega Man 1, 2, whatever. Pero siempre habían estos enemigos que eran que tú los identificabas porque estabas en ese stage, ya sea de la jungla, de whatever. Aquí no. Fueron bien mínimos los que tú puedas decir, ah, lo vi aquí, no lo vi más. Pero eran, o sea, no te llamaban la atención. O sea, eran como que insignificantes, como que, ok. Tú sabes, las peleas de los bosses, yo solamente pude llegar como a 2 bosses nada más. Mano, unas dichosas life bars extremadamente gigantescos. O sea, yo esperaba que los life bars fueran igual al tuyo, como los de Mega Man, que eran iguales. No, aquí están en la parte de abajo de la pantalla y son súper largos. Y tú los vas atacando y esa dichosa vida se tarda un montón en bajar. La única forma que tú se lo bajas es cuando el muñeco esté stun o con el brillito, usted le meta con el glide. Pero entonces, si usted no hace tiempo y tira el glide, ¡pam! Ahí tiene un damage. Porque no le dio bien el glide attack ese. O sea, tiene muchas cosas que desear. Y vuelvo y repito, el juego no es malo, no es excelente. Si usted está buscando un platformer para sacarse por techo algo retante, pues métale mano, pero no pague el full price. Espera que este juego baje más de precio o que quién sabe si en un futuro bien cercano lo den gratis para Plus. Porque no vale la pena pagar, creo que está en 40 el precio regular. ¿40 es o 30? Eso te iba a preguntar, yo pensaba que era 20. No me acuerdo, porque es que yo pagué el Signature Edition, ¿verdad? Que es el que trae la figura, que de hecho hay un unboxing en nuestro canal de YouTube. Estás buscando yo también. Estamos los dos buscando. A ver, mira, el precio es 30 pesos. 30 okay. pesos, sí. 29.88 es el precio en Amazon. Yo entiendo que antes de que finalice el año este juego va a bajar. Wait, la versión digital en 30. PlayStation Store, $20. Ah, ok, cool. Ah, mira, si ahora lo vi aquí. Cool, gracias. Versión digital, 20 pesitos. Miren, este juego va a bajar más. Esperen una venta de estas ventas de Steam, porque esto también está para PC. Una venta relámpago esta que diga, mira, Mario Number 9, $9.99. Aproveche y cómprelo. Y, pues, si usted quiere un platformer para jalarse los pelos, que el control está a punto de relevarse, o que simplemente quiere un platformer para que su estado de ánimo cambie, juegue Mario Number 9, porque a mí me pasó, me puse cranky en medio del stream, porque era la que no podía. O sea, estaba molesto. Y en un paréntesis, este juego trajo mucho hate por la cuestión de cómo se bregó con los backers, las personas que apoyaron este proyecto de Kickstarter. O sea, hicieron, creo que fueron 3 millones, si no me equivoco, en la campaña, y este fue el producto que trajeron, y para colmo no le han cumplido a ninguno de los backers. Hay un montón de gente que se han quedado con las ganas de cosas que les prometieron, y eso no se hace, así que Gina Fune, no se te ocurra sacar otro Kickstarter porque te van a destruir, y con todos los chavos que se embolsicaron, yo no creo que necesiten hacer un Kickstarter para nada, y anyway, lo que quieran hacer, yo creo que ya de esta la gente aprendió y no lo van a apoyar, ok, o sea, el juego lamentablemente no es el spiritual successor que la gente quería de Mega Man, lamentablemente no lo es la verdad, así que nada, eso es prácticamente mi análisis y mi rant un poquito, ¿verdad? De Mario Number 9. Así que, eso es todo lo que estaba haciendo esta semana, mano. Ya, rapidito, para comentar sobre lo tuyo, el trofeo, lo busqué, el de South Park, se llama Perverted. Y miran eso específicamente, no voy a dar muchos detalles, por un minuto. ¿Un minuto? Y es un Secret Trophy. Diantre. Ahora. Mira, estoy aquí entrando a la aplicación y así lo tengo. Ya, mira, a ver si lo tiene. Y entonces, segundo, para comentar sobre Mighty Number 9. Ese es un juego que yo no lo voy a jugar. No, es para mí. A mí no me interesa. Pero ellos cometieron. Bueno, no es que hayan cometido un error. Ellos estaban jugando con fuego. Uh-huh. Porque ellos muy abiertamente dijeron que esto era un sucesor espiritual a Mega Man. Cuando tú dices eso, los fanáticos te van a medir con esa vara. Ellos esperan que realmente sea algo en la línea de Mega Man. Y yo creo que ahí es que donde viene todo el problema. Porque si este juego no hubiera estado vinculado a Mega Man, quizás no había tanto revuelo. No digo que hubiera sido bueno ante la opinión pública, pero quizás no hubiera acumulado todo este odio y todo este problema que tiene a su alrededor por cómo está performing el juego. Uh-huh. Tú mencionas lo del slowdown a estas alturas de la tecnología ya, totalmente inaceptable. Y te hace pensar en qué rayos ellos utilizaron todo el tiempo ese de retraso tras retraso. Realmente eso era para entregar un producto de mejor calidad en cuanto a estos aspectos técnicos se refiere. Uh-huh. No, y gente, hay un, que Juan Carlos nos lo compartió durante la semana, hay un honest trailer para Mighty Number 9. Y ustedes saben que esta gente que hace los honest trailers destruyen lo que sea. Así que véanlo, yo me reí un montón con ese Mighty Number 9 porque es la pura verdad. Ok, o sea, véanlo, búsquenlo en YouTube, honest trailer, Mighty Number 9. Ya, búscalo como honest game trailers, uh-huh. Porque si no lo lleva al de película. Que son buenos también. Ya, son excelentes, a mí me encanta. Bueno, rapidito conmigo, que es la que hay conmigo. Pues yo estuve jugando el viernes anoche en Battlefield 4, o parte de Nivel Escondido After Dark. Se supone que a mí me tocará el jueves transmitir, pero el jueves no se alinearon los planetas para nada. Y entonces Gio se encargó de hacer la transmisión del jueves por mí, me estuvo cubriendo ahí. Entonces yo agarré el viernes para hacer la transmisión. Y desde hacía algún tiempito, desde que salió el trailer para Battlefield 1, que tenía ánimo de regresar a Battlefield. Y yo lo he mencionado en el pasado, I really suck en este juego. O sea, yo soy malo en Call of Duty, pero aquí yo soy peor. Pero me gusta la ambientación y cómo es que funciona el juego, a pesar de que para nada I excel en él. Dije esto, Gio se unió a la partida, Alex estaba contemplándolo, pero estaba cansado, sacó todo el... Me cayó una manzana en la frente, mano. Y nuestro compañero de Extra Life, Coutaino, se unió también y estaba matando la liga. Que él decía, no, aquí es difícil porque yo estoy acostumbrado al teclado, el mouse. Y estábamos ganando las partidas y Taino estaba terminando que si tercero, cuarto, ahí consistentemente. El score, él dice, mira, el score no es tan alto, parece que en PC eleva mucho mejor. Pero ya, estaba jugando súper bien comparado con nosotros... Con Gio y yo, que éramos los reyes del octavo y noveno lugar. Pero ya, se pasó muy bien. Comenzamos jugando Domination, después pasamos a Team Deathmatch, y en eso se fueron las 2 horas. La transmisión terminó porque mi internet básicamente me botó. Y entonces, ok, se terminó esto abruptamente. Pero ya, la pasamos muy bien. Gio lo estaba jugando por primera vez un Battlefield. Y al principio estaba de que esto no es para mí, pero poco a poco fue cayendo en el ritmo de Battlefield. Uh-huh. Porque ya, si usted está acostumbrado a otros shooters y viene acá, el ritmo de esto puede ser hit or miss con usted. Y entonces ya a final de la noche ya Gio estaba cayendo en ese ritmo y le estaba gustando. Que vendría siendo más o menos lo que me sucede a mí. Gio no era que estaba matando la liga, pero estaba disfrutando de la experiencia. So, Gio me dice, mira, en verdad que me apunto para seguirlo jugando. Y Gio tiene el juego porque lo pusieron recientemente como en $5 en una venta de esta Flash Sales. Yo creo que compró ese y yo creo que compró el otro, el Hardline, que es el de Pillo versus Policías. So, puede ser que mi próxima transmisión sea de Hardline. O de Battlefield 4, dependiendo... ¿Tú tienes Hardline? ¿Lo compraste o no? No, yo solamente compré Battlefield 4, Hardline no lo compré. Ok, pues dependiendo, si Alex apunta para estar en el squad, pues le podemos meter a Battlefield. Sí, yo creo que para la próxima me apunto. Es que de verdad que me está hecho, estaba agotado, pero vi un ratito, entré por partes a ver el stream y sí, mano, les estaba yendo regular. En una vi que cogiste ahí un sendo sniper y estabas volando cabeza a diestra y siniestra. Sí, mano, de que tengo que desbloquear eso, seguir jugando y desbloquearlo, porque ese sniper me encantó. El sniper que viene con la clase, el primero que uno utiliza es, si no das headshot, te fastidiaste. Y es un solo tiro y después tienes que recargar. Entonces no tengo silenciador tampoco. Así que uno está bastante limitado en lo que puede hacer con eso. Pero ya me encantó muchísimo la experiencia. Nice. Además de eso, estuve jugando Super Meat Boy. Jugué como por 20 minutos, resulta que Alex durante el día de hoy se tomó un turno en el canal de Extra Life Puerto Rico y estaba haciendo una transmisión de ¿qué era? ¿Qué era lo primero que estaba jugando? No, Metal Slug. Ajá. X, creo que era. Sí. Y entonces luego que Alex pues terminó de hacer eso, lo había coordinado con Gio para hacer un versus, o sea, dos transmisiones corriendo a la misma vez en el canal de Extra Life Puerto Rico. Las dos personas jugando el mismo juego iban a estar jugando Super Meat Boy. Entonces era una carrera a ver quién terminaba primero el primer mundo de Super Meat Boy. Y entonces hicieron eso. Luego que terminó esa primera carrera, yo dije, mira, yo me apunto, yo quiero tirarme un round con Alex. Y entonces me dijeron, pues dale, arranca para acá. Entonces subí y prendí el PlayStation, prendí la computadora, hice todos los arreglos. Y entonces hicimos eso, jugamos juntos ahí Super Meat Boy, ese primer mundo. Tuvimos una carrera chévere. Uh-huh. Muchas cosas por noobs que se pusieron en el medio, pero ya Alex me ganó y bastante cómodo. Yo creo que Alex me ganó por 5 minutos en ese primer mundo. ¿Qué más? Aparte de eso, y aparte de eso, he estado toda la semana desde que salió Pokémon Go jugándolo. No. Yeah. Oh my God. Déjame abundar un poquito más sobre esto. Ya, salió Pokémon Go. Usted se ha enterado porque su Facebook probablemente está lleno de esto. Tengo entendido que para Latinoamérica y Puerto Rico no está funcionando Pokémon Go. Usted, la manera de que funcione si está en esa zona, tiene que tener su iPhone jailbreak o su Android que esté rooted para poder básicamente trastear con el GPS y engañarlo y ponerse en otras zonas donde sí funciona el juego. Y esto podría traerle problemas down the road porque le podrían banear la cuenta. Pero acá está funcionando. Yo lo bajé por curiosidad, yo no pensaba que lo iba a estar jugando tanto. Y mi primera impresión es que esto es Ingress con otro gameplay. Claro está, si recuerdan Ingress, yo lo he mencionado en el pasado, que es este juego de augmented reality que utiliza el mundo real y usted va dominando unos portales que están en diferentes lugares. Pues el juego de Pokémon está hecho por la misma gente. Y ellos fueron sumamente inteligentes y agarraron todos esos portales que la gente creó en Ingress y los utilizaron para Pokémon Go. So, todos esos portales en Pokémon Go son otra cosa. Son o Pocket Stops, que son unas paradas donde usted básicamente hace como que check-in en esa parada y recibe items. Y otros portales los convirtieron en gyms, que es donde usted, me imagino que va a ir a pelear con Pokémon. Todavía yo no he ido a un gym como tal a pelear. Bueno, pues yo me di la vuelta por el juego, noté lo que era. En este juego sí hay que caminar en el mundo real. Pero en el caso, yo voy al trabajo y yo agarro un autobús. So, mientras voy en el autobús, cada vez que hace parada en muchas de las esquinas, hay de estos stops. So, voy agarrando items. También por la ruta te encuentras bastantes Pokémon. So, durante el camino yo voy agarrando Pokémon y items. Y eso lo hago por la mañana y eso lo hago por la tarde. So, es algo que hacer mientras estoy de camino. No es tan emocionante como decir los battles de los Pokémon que uno está acostumbrado. No es tan emocionante como la serie de televisión. No se crea que usted va a estar ahí en el field tirando la Pokébola así y viendo estos efectos increíbles. No, es, augmented reality. So, si usted estaba esperando una experiencia similar a eso, le tengo malas noticias. Si usted estaba familiarizado con Ingress, puede ser que sea un upgrade. Por lo menos para mí lo es. Porque la cosa con Ingress, a pesar de que yo lo jugaba, yo no lo jugaba porque era algo que hacer mientras tanto, Ingress no tenía un objetivo en particular aparte de controlar los portales. Y uno decía, so what? Ya llegué a level 8, ya, que es el level cap, que ya no me interesa mucho. Yo había hasta dejado de jugarlo porque, capturo este portal y ¿qué pasa? Nada pasa. Pero ahora con los Pokémon, son tantos Pokémon, pues así uno va y dice, me falta déjame agarrar y se lo mando al profesor para que me den items, y estos items los utilizo para subirle el ataque y para evolucionarlo. Y entonces también uno entre los items consigue unos huevitos, y los huevitos tienes que, para que básicamente el huevito hatch salga, tienes que caminar, tienes que acumular distancia caminando. Y tengo muchísimos que son de 5 kilómetros. Lo tienes que acumular 5 kilómetros caminando. So, ya me salió un Pokémon de eso, de los que estaban en el huevito. Y actualmente tengo dos más en ese proceso. Pero estamos en sábado. No he ido muy lejos, así que no he acumulado nada. So, ya como tal, nuevamente es algo que hacen. No sustituye un juego de Pokémon en un DS o un Game Boy. Es algo para hacer si usted anda on the go, particularmente si usted camina bastante. Yo le diría, denle una oportunidad tan pronto empiece a funcionar para su zona. Ve a ver si es algo que se ajusta a su estilo de vida. Uh-huh. Si no se ajusta a su estilo de vida, no se sienta mal, abandone. O sea, si a usted no le gusta caminar, no juegue a Pokémon Go. Exacto. Si a usted no le gusta caminar en su rutina diaria, usted no camina bastante, no le va a sacar provecho. Uh-huh, uh-huh. Así que esto le pueden sacar provecho a los Yokachers. Si les gusta Pokémon y es Yokacher y usted le gusta caminar muchas millas, pues le puede sacarle jugo a Pokémon Go. Ya, yo sé que ustedes cuando vengan para acá en agosto podrían bajarlo, pero yo los voy a poner a caminar un montón. Se fastidió, Mash. No, no, eso te queda prohibido. Ahora vamos a coger Uber taxis. Mash está gozando. Y con esto vamos a terminar qué es la que hay y ahora vamos para los comentarios. Como tal, tan solo encontré un comentario y fue en un video de YouTube. Y el video es de hace como de un año atrás, porque es de cuando Alex estaba haciendo los videos de los unboxing de Loot Crate. Mm. Y el comentario es de Alfie Jr. y dice, todavía tiene el código de Browala por casualidad, y él se refiere a un código que vino con el Loot Crate de julio del 2015. Alex, ¿tú tienes ese código todavía? Ya, che, querido oyente, sepas que no me acuerdo dónde rayete está ese código. Para mí que yo lo regalé como parte de la mercancía que yo dono para la tinita de Extra Life para Comic Con. Yo creo que eso yo lo di en una caja. Y honestamente, no sé dónde fue para el código de Browala. Así que sorry, de verdad, sorry. Si te tropiezas con el Alex, ya sabes. Pues le comento. Si lo de esto, si lo encuentro por ahí, mira que está vivo. Zumbo el código de Browala. Bueno, pues ahora sí, vamos para el cierre. Les recordamos que Extra Life Puerto Rico estamos reclutando para el maratón de 24 horas. Si quieren unirse a nuestro equipo, pueden visitar a extralifepr.org y presionan el botón de únete a nuestro equipo. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatics, Evox y el nivel escondido.com. Y los invitamos para que también escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tushumi, Byte That y PSMTR Remaster. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en Twitch, les recordamos nuevamente cuál es nuestro itinerario de transmisión. Los domingos se encuentra Alex a partir de las 7 de la noche con Kickstart Sunday. Los martes a las 6 de la tarde llega Alex con Nostalgia. A las 10 de la noche llega nuestro compañero Gio con Nivel Escondido After Dark. Los miércoles se encuentra Gio haciendo Nivel Escondido Live. Esto a eso de las 6:30 de la tarde. Los jueves regresa Alex con Zona Supersónica a eso de las 6. A las 10 de la noche ahí estoy yo con Nivel Escondido After Dark. Y los viernes tenemos también otra sesión a las 10 de la noche de Nivel Escondido After Dark con la persona que aparezca, ya sea Gio, o Mash, o Alex, o yo. Uh-huh. O sea, no estamos poniendo a nadie, ninguno está en caso de que alguien tenga una oportunidad de transmitir. Uh-huh. Este viernes pasado pues lo hice yo, pero no necesariamente este próximo viernes sea yo quien esté ahí, o alguien va a aparecer. Uh-huh. Siempre va a haber algo ahí para yeah. compartir. Y si extrañan los lunes yo estaba haciendo, o estaba tratando de hacer la edición del podcast en Twitch, pero como estaba confrontando problemas con el timing, estaba simplemente tratando de comenzar lo más pronto posible, y a mí no me gusta hacer transmisión en el canal mientras está el canal de Extra Life Puerto Rico, porque siempre hay alguien que quizás se va de allá para ver qué está acá. Eso no me gusta serrucharle el palo al canal. No quiero esperar a que termine allá la transmisión para yo comenzar, porque se me hace muy tarde. Decidí no voy a hacer eso. Hago la edición acá fuera de transmisión, así puedo comenzar tan pronto yo pueda. Nice. Y con esto terminamos. Así que muchísimas gracias, gente, por su atención. Y será hasta la próxima semana. Yeah. Bye. Ua. Ya lo, Alex, tienes que ver la lista que tengo de las posibles cosas para hacer en mi, acá cuando venga. Ah, actualizaste. Oh yeah, encontré un bar que tiene máquinas de arcade. Queda en Minneapolis, una cosa salvaje. Ahí está, ve, ya estamos hablando. Ya la cosa está mejorando. Ya, se llama Up and Down o Up Down Minneapolis Arcade Bar. Y entonces, dependiendo el día de la semana que vayas, tienen diferentes ofertas. Creo que el lunes, o no, domingo. Domingo, por $25 te dan no sé cuántas libras de tokens. Libras, diablo. Sí, libras, los tokens en libras. Y te dan 6 cervezas. Oh my god, video games and beer, qué clase de combinación más letal. Ya, salvaje. Entonces, el website que yo lo incluí en la agenda tiene un listado de las máquinas de arcade. Ay, tienen máquinas de pinball también. Oh, okay, vamos para allá. Ya estoy llegando, voy por la esquina.